Modelo. Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero. Ese carrito es mi vida, de él nunca he tenido quejas. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón. Uy, Yucuta, no me diga, qué viejo tan afortunado. Ahí llegó, vea. El viejo del sombrerón. Ese viejo sí es de buena. El viejo del sombrerón. Ese viejo sí la mueve. El viejo del sombrerón. ¿Será que tiene secretos? El viejo del sombrerón. Para conseguir mujeres. Un sombrero bien jalón, va a hacerle la competencia al viejo del sombrerón. Señorita de mi alma, tengo una preocupación, porque está tan entregada al viejo del sombrerón. Lo que pasa es que una gota de agua sobre de una piedra hace un orificio. Ese viejo tiene...